Ai, madre mía, Sabadell. Que raro quan tan assabentes, quan t'enteres per notícies que un ajuntament cobren comissions per donar permisos per construir. És raríssim. Sí, la primera vegada. Què? Com pot ser això possible? Atenció, Íñigo, deberías ir al teléfono. Gràcies. Ja? Sí. No hem posat ni la sintonia, ni hem fet res, no? No, anem directament perquè tenim molta feina. Avui és un programa molt raret, amics, molt raret, ja sabeu, pel tema del que ha passat a l'Ajuntament de Sabadell. I, a més, tenim una miqueta de publicitat per endavant. Claro que sí. Però intentarem mantenir-nos fidels al compromís que tenim amb tots vosaltres, al compromís del riure. Recordo, és secundaris al compte en Twitter i especialista @cadenaser.com si voleu venir a veure el programa o qualsevol petició, consulta, dubte, el que vulgueu. Volem començar el programa, aquest programa especial i curtet, amb un missatge d'optimisme als milers i milers de treballadors que veuen com les seves empreses s'enfonsen o estan a punt del tancament. O sigui, quan veus que... veus el precipici molt a prop, no? Mm. El missatge d'optimisme ens la vol donar una persona que tenim al telèfon que es diu Mongui. Les coses poden canviar i per bé, amics. Mongui! Mongui! Hola! Què tal? Bueno, vamos, un mensaje d'optimisme que eres lanzar, ¿verdad? Sí, en un día como hoy, con estos disgustos, ¿no? De Sabadell y tal, yo siempre dije que Terrassa era más chula, pero bueno, nadie me hizo caso. Todos lo pensábamos en aquella época, claro. Sí. Oye, sin flipar tampoco con Terrassa, sí. No, o sea... comparado, por ejemplo, Terrassa comparado con Cerdanyola, pues una mierda. Y Cerdanyola la comparas con... Mollet, una mierda. Vaya. Mollet lo comparas con... Viladecans. Sí, si todo es... Todo así hasta claro. Llegar al sumum, que es Castellbisbal. Y ahí lo dejas. Dice Castellbisbal. Castellbisbal. A ver, Mongi. ¿Qué? ¿Tu empresa? Mi empresa iba mal. Mal no, mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal, vale. ¿De qué es la empresa? Nosotros en la empresa lo que hacemos es fabricar arroz especial para este de las bodas que se lanza a la puerta de la iglesia. A los novios cuando salen. Un arroz especial, no sabía que había un arroz especial para boda y siempre pensé que era... Somos únicos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Que es bomba? ¿Arroz bomba? No, nosotros lo que hacemos es, en cada grano, pintamos mensajes como felicidades pareja, que os vaya bonito, que seáis felices y pollardadas así. En cada grano. Pero vaya faena, tío. Eso no lo había visto yo nunca. Y claro, no vendíais mucho la peña. No, es que nadie se fija en esos granos. Claro, por la razón que sea, la gente le da igual. O sea, claro. Coge cualquier arroz, lo tira y a beber, ¿no? Que lo único, claro, la gente está deseando beber, no se fija en los granos. Lanza el grano y venga, vamos rápido ya. Quizá el precio de 2 euros por grano no ayude. No. No ayude porque cobramos 2 euros por grano. Pero en fin, no sé. Estábamos desesperados ya en la empresa, intentamos implementar más los ingresos, echamos a 15 personas para ahorrar, a luego contratamos a 17 personas para sustituir a los 15 que echamos, contratamos un community manager... Ni con un community manager, ¿te puedes creer? Increíble. Lo mal que iba la empresa. Muy mal, claro. Hicimos un calendario con nuestras madres desnudas, ni así. Pero aún así, lo importante, este es el mensaje de optimismo, es no perdisteis la fe. Eso es lo importante. Sí, y si se me permite, quiero enviar un mensaje en serio, totalmente en serio, a la audiencia en ese sentido. Andaban. Gente. No pierdan la fe. Aunque parezca que nadie os apoya, que nadie os quiere, aunque parezca que nadie os observa desde el cielo, ¿sí? Siempre, y digo siempre... ¿Hay alguien allá arriba dispuestos a...? Perdón, ¿sois una especie de secta o qué habéis hecho? No, para nada, no. Pero nosotros en la empresa, a idea de mi jefe, que es un tío ocurrente, nos dijo, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a sacrificar una gallina. para entregársela a los dioses, para que los dioses abastezcan. Matamos una gallina. Bueno, hay gente aquí, hay gente aquí riéndose de esto que te estás diciendo, pero perdona, listillos, hay muchas tribus y muchos pueblos indígenas que desde hace siglos hacen este tipo de sacrificios. Joder, y mira que bien les va. Míralos, ahí están felices y contentos. Una sonrisa suya vale más que 10 Ikeas. Uh-huh. ¿O no? Sí, sí, sí. ¿O no? Bueno, en fin, sacrificamos a una gallina, uh-huh, y entonces solo era cuestión de esperar a que los dioses abastecieran y la empresa fuera para arriba. No sé si... ¿Qué hiciste con la gallina? Bueno, no entres en detalles. Le cortamos la cabeza de cuajo. Ya está, ya está. Normal. Ya está, no me cuentes más. ¿Y luego? Solo eso. Y luego se me está cruzando alguien. ¿Eso es posible? No. ¿Lo oís vosotros? No oigo nada yo. Yo no oigo nada. Vale. Pues digo que tiramos la gallina por la ventana, uh-huh, de un sexto piso. Trabajamos en la calle Balmes. Vaya. Y nada. Bueno, hiciste esperar, sacrificio. A ver si los dioses abastecían. Vale. ¿Y la empresa que ha ido para arriba o para abajo? No. ¿No ha ido para arriba? No. ¿En serio? En serio. O sea, sacrificáis a una gallina adulta, mujer, una, o sea, gallina mujer, La dais en ofrenda a los dioses. Sí. ¿Y la empresa no ha ido a mejor? Increíble. No me lo puedo creer. Pero por otro lado, listillo, que veo ya tu tono sarcástico e irónico. No, irónico. Yo creo en estas cosas. Por otro lado, la pesca, desde que sacrificamos a la gallina y la entregamos a los dioses, la pesca ha aumentado un montón. ¿La pesca? Personalmente, sí. ¿Qué pesca? Los trabajadores de mi empresa cada mediodía vamos al río a pescar. Y que sepas que la pesca ha aumentado exponencialmente. Llegamos por la tarde a nuestra casa cargado de pez. Pero, escucha, ¿no os dedicáis a eso vosotros? No, al arroz. ¿Y tú crees que el aumento de la pesca de tus trabajadores que se van a ir al Besós, no? ¿Al Llobregat? Sí, vamos a un lago aquí cerca del Besós. Ya, ¿y tú crees que ha aumentado por el sacrificio de la gallina? Hombre, ¿qué te parece? Mira las notas. Bueno, ¿a ti qué te parece? No sé. Ver, bueno, es antes que... no pescábamos nada. Matamos una gallina, la tiramos por la ventana y venga peces. Que los caminos de los dioses son inescrutables a veces. Entonces nunca sabes por dónde van a salir los tiros, es verdad. Uh-huh. ¿Y qué hacéis con los peces? Los peces, para que sepa, los hemos vendido y hemos ingresado para la empresa 2.500 euros. Madre. Disculpe, caballero, ¿trabaja usted aquí? Ah, sí, dígame. Es un mosu de escuadra. ¿Y guapo? Sí, uniformado. ¿Han tirado usted una gallina decapitada por la ventana? Sí, ayer la tiramos, sí. Pues son 3.000 euros de multa por sacrificio de un animal y por lanzamiento de objeto contundente por la ventana a la vía pública. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por Dios, por qué! Levántese. Y 1.000 por ir desnudo y trempado delante de un agente de la autoridad. ¡No! ¿Por qué? Porque te gustan los hombres, ya está, no pasa nada. La policía es... Pues ya está, es majo, ya está. Euros por hacer como que el viento se llevó. ¿Cómo? La película. ¿Pero qué he hecho, qué? La gorda esa negra. Oh, por Dios, la gorda esa negra. Vale. Perdón, la gorda esa negra no dijo eso. Fue Vivien Leigh, ¿no? ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga, uh-huh, y yo me llamo Sergio. Ajá. Y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios. Ajá. Que hacen un programa fantástico. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima más. De la hostia. De la hostia. Acabo de ahorrarle a mi clienta Sara 1.000 euros de una derrama que no esperaba. ¿Cómo? Las comunidades de vecinos son complicadas. Analicé el caso a fondo y no estaba obligada a pagar. En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902-32-32-52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902-32-32-52. Somos abogados. Arquitectura y paisaje. Festes i costums. Oci i gastronomia. Tradició i modernitat. Pobles i ciutats sorprenents molt a prop de Barcelona. Tot un món per descobrir que no t'imagines. Descobreix que Barcelona és molt més. Diputació de Barcelona. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Del 30 de novembre al 5 de gener, encenem Sant Boi. Compra als nostres comerços i guanya 15.000 euros en regals. I del 6 al 8 de desembre veniu a la 66a Fira de la Puríssima, l'aparador comercial de la ciutat, centenari del Carrilet, el mercat de pagès dels divendres i una pila d'activitats. Sant Boi encès i de fira. No us el perdeu. Black coffee. Avui és un dia d'aquests de cafè. Està plovisquejant, tampoc és una pluja massa important a la ciutat, però cau una pluja aquesta que toca una miqueta... Molt romàntica, una pluja molt romàntica. Parisina. El cafè jo crec que és la beguda més romàntica, molt per davant del gin tònic. molt per davant d'aquest camí. Sí, sí, d'acord. No? Sí, sí, jo, no, la nit, no. Jo la nit em foto cafès només. No, però no val, a qualsevol puesto no val. Si te'l fots a Bracafé, és més romàntic. És com estar a París, a Londres, Café Le Parisien, Marrakeix... Home, si, si tu saps a la terrassa del Bracafé i tanques una miqueta els ulls, dic, estic a París. Sents un acordió, sents un acordió de fons. Des d'on tinc una boina i dices... París. Doncs això, aquesta és una de les moltes experiències que pots viure quan entres a un Bracafé. Diu, soc a París. Saben francès, eh? I llatí. Hola, la. Croissant. Més informació, bracafé.com. Vaya lío. Vaya... ¿Has venido con el chubasquero o eres así de brillante? ¿Qué chubasquero? Es un chándal esto. ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué haces con la prensa? Pues nada, estoy viendo la tele lo de Sabadell, el panorama político y lo que ha quedado después de las elecciones. Están mirando los quesitos, ¿no? De todo lo que ha quedado. Es que no entiendo lo que ha hecho Artur Mas. Es que se ha metido un tiro en el pie. Paloma, una cosa, ¿a ti desde cuándo te interesa la política? Sí, sí, en tus labios la política suena sucio, ¿sabes? Suena sí, grotesco. Pues los políticos... ¿sabes? Ese erotismo de parte de atrás de camión. Es que te explico, Ruth, es que he conocido a un chico que es tertuliano. Ah, bueno. En el Canal 25. Y todo el día guaca, guaca. Y está todo el día hablando de política hasta que le tapo la boca con la teta. Tú vas mucho al Canal 25, ¿no? Programa de Tony Rovira. Sí. Soy de las que bailan detrás. Tú eres una de las que bailan. Por cierto, que le he visto está cogiendo la entrada para el Ondas. Está muy guapo. Sí, está guapísimo. Bueno, ahí tienes. Qué asco, asco. Buenas tardes, llama usted al servicio de atención al cliente de la empresa Pototitos, líder en cuna, dígame. Buenas tardes. Le atiende Ruth. ¿Me podría decir qué hora es ahora mismo? Ahora mismo son las 13:52 menos 8. ¿Por qué? ¿Ya me ha pasado en la hora o algo más? No, el tema es el siguiente. ¿Cómo es posible que sean las 13:52 y ustedes no hayan dimitido ya? ¿Dimitir? ¿Pero por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué tengo que dimitir? Porque sus curas son una asquerosa mierda. Ya pueden hacer con ellas una pila y quemarlas todas porque no sirven para nada. ¿Nuestras cunas? ¿Las cunas que venden los pototitos? Sí que venden en pototitos. No es posible. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues mire, caballero, el otro día compré una cuna suya, ¿bien? ¿Cómo? Pero bueno, indignado. ¡Hombre! ¿Ha sido usted? ¿Ha tenido un crío? Padre. ¡Felicidades, que calladito lo se lo tenía! ¡Felicidades, sí, caballero! La cuna era para mí. No tengo ningún crío. ¿Para usted? Para mí. ¿Y usted, señor indignado, para qué quiere una cuna exactamente? Pero vamos a ver, me está indignado, pero ¿para qué la voy a querer? ¿Para qué? Pues para meterme en ella, para mecerme un poco, calmarme un poquito la angustia esta que tengo yo en mi interior. Vital. Para apagar el fuego interior. Pero no, la que ves, a la vez que va, al momento, cuando me meto en la cuna, cuando me meto en la cuna, no solo no me calmo, sino... No se calma. Dios mío, cómo está indignado. No, solo no me calmo, sino que lloro y grito más. Ah, pero no, a ver, animal. ¿Qué? ¿Quién le ha dicho a usted que meterse en una cuna le va a tranquilizar? No lo entiendo. Me cago en la polla, pero lo digo yo. Si a un bebé le funciona, ¿por qué no a un adulto no le va a funcionar? ¿A un bebé? ¿Acaso somos razas distintas los niños y yo? Pero escuche... ¿Somos uno unicornio y el otro delfino? Pues casi. El funcionamiento de un bebé es muy distinto al de un adulto. ¿Por qué? Si somos la misma raza. No somos la misma raza. Somos razas distintas. Terriers, lo mismo. No, uno es San Bernardo y el otro Doberman, ¿no? No, señora. ¿Y por qué está usted tan nervioso? Indignado. ¿Qué le ocurre en internet? ¿Cómo no la voy a estar? ¿Pero le parece poco la que está pasando el país? Bueno... Con esta noticia del Sabadell que a uno le vuelve loco. ¿Es que usted está ciega, caballera? ¿Es que usted no se levanta cada día con la angustia pensando en la crisis? ¿Pero usted en qué mundo vive? ¿En los mundos de Jupi? ¿Quién? Jupi. A ver, señor. ¿Qué? Yo vivo en este mundo. Tengo los pies bien clavados en la tierra, ¿vale? Sé muy bien lo que está pasando. Soy consciente del momento en el que estamos pasando. Plenamente, por otro lado. Pero plenamente. Vamos a ver, caballera, ¿qué hace usted entonces para... vivir en calma, en paz, zen? ¿Este sin vivir? Pues como cualquier persona, me emborracho. Cosas de mayores. A mí no me entra. Intento ligar si cuando puedo, con chicos. Intento disfrutar de la vida como puedo. Pienso en las penas y las desgracias, lo justito. Cojo el toro por las gónadas, ¿entiende usted? Pero sobre todo, ¿eh? Lo que no hago es cogerme una cuna... y meterme dentro de ella y ponerme a llorar, eso es de cobardes. Y además, una cuna. Visualícese usted con las piernas colgaderas. Me llamo cobarde, me cago en... Ahora vengo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? A la cuna. Que me ha puesto para la leche. ¡Dame, no! ¡Oiga! Míralo. ¿Está llorando? Está llorando. Fue una mosca. ¿Es una mosca? ¿Es una mosca o está llorando? ¿Indignado? ¿Qué? Salga de la cuna, por favor. ¿Eh? Hola. ¿Ha salido de la cuna? Caballero, parece que se ha calmado, ¿no? Por lo que veo. Sí. Esta vez la cuna sí que ha funcionado. ¿Ha funcionado o no? Sí. ¿Ha dejado de llorar, por lo menos? ¿Se ha metido en la cuna y ha dejado de llorar, o no? Sí, pero no ha sido por la cuna, ¿eh? ¿No? Lo que ha pasado es que, como usted dice, me he visto en el espejo del cuarto metido ahí dentro, con las piernas colgando por fuera, con el chupete en la boca, y me he dicho, bueno, da vergüenza, pero a la vez, qué imagen más captivadora. No es captivadora, no. Es una imagen grosera. Bastante. Es una imagen repugnante. Tiene razón, caballera, las cunas no son para el verano, ni para los que no son bebés. Venga, hombre, anímese. Oiga. ¿Qué? Busque una mano amiga. Paloma. Hola. Es experta en... Es la mano que me hace la cuna. Sí. Pero donde dice cuna, ¿sabe? Puedes meter cualquier sustantivo ahí. Meneo lo que sea. ¿Entiende? ¿Quieres tener buenas manos? Vaya. Parece un camionero. ¿Al bamboleo? Bambolea. Y además... Esta tarde. Si tiene buenas manos para el bamboleo, ahí estoy yo. Esta tarde a las 6. Vale. Caballera, traigo tabaco de liar. Si nos enrollamos. ¡Qué buen humor! ¿Qué? Bueno, Paloma, siempre acabas con lo mismo, ¿eh? Siempre me sale de trabajo por la tarde. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria, uh-huh, lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, uh-huh, sus uh-huh cosas para sí, la radio. Sí, fantástico. Gaspar, Baltasar, acercaros. Planeo.es. Hola. Este año sí haremos los mejores regalos. Oh. Estudio de personalidad y comunicación en Morfocom. Conoce tus fortalezas y debilidades y mucho más por solo 19 euros. Estas Navidades regala felicidad. Regala con Planeo.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. Tu coche de alquiler desde 30 euros por semana. AmigoAutos.es. Su alquiler de coches en la red. Clic, reserva, sonríe. Clic, reserva, sonríe. AmigoAutos.es. Pues eso que llaman amor. Rafael, vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en Ticketmaster.es. Anduvo hasta la entrada del almacén y se detuvo allí, aguardando. Sorpréndame, Max. Soy paciente, capaz de esperar hasta que me asombre. Su marido. Por Dios, olvídese de mi marido. El tango de la Guardia Vieja, la nueva novela de Arturo Pérez Reverte, publicada en Alfaguara. Papa con arroz bonito, con tomate. Vaya. Només queda un minut per acabar el programa, que programa especial i tal. Que passa que ens queda quasi mig programa per fer i... Pues mañana estarà lo que sea. No sé si alguna... No, però és que totes les coses d'avui són... No es poden aportar sí, demà. Sí, ya. Mañana llegáis a las 11 aquí, ya lo sé. Francisco Ornillos, siento que solo tengas medio minuto. Después de un adelanto de mañana a tu sección. Tampoco venía muy ilusionada para hablarlo de hoy, porque es una cosa que me avergüence, pero son cosas muy personales y, en fin, un tema de televisión que no sé. Has hecho un programa de tele, ¿eh? Hacerlo. ¿Ah, no? Vino Chicote. Anda, Chicote, pesadilla en la cocina. No me digas, espérate, ¿el pavo este fue a tu restaurante a hacer un programa? Pues sí, la verdad es que sí, un poco engañado yo, porque dice, un poco engañado, ¿no? Bueno, había cámaras, sí, pero siempre pierdes de vista un poco pues, que hay cámaras ahí. Doncs demà, escolta, veurem què ha passat amb el Chicote i el restaurant del Francisco Ornillos. Promete, ¿no? Hijo perra. ¿Eh?